primer lugar, agradecer y felicitar la iniciativa de los compañeros de UTELPA. Este cuadernillo empieza diciendo algo central, que es que una frase muy linda que decía Estela Maldonado, y que decía que la CETERA, por supuesto, desde su función gremial, es también un gran organismo de derechos humanos. Y creo que esta frase es muy cierta, porque en los casos de violencia institucional, en los casos que se ven con los pibes de los barrios populares, muchísimas veces, casi siempre diría, la primera reacción, la primera presencia estatal es la escuela pública, los docentes, los maestros, los trabajadores de la educación son los primeros que están conteniendo a la familia, ayudando, buscando teléfonos a donde recurrir, porque nadie les presta atención a las cosas que les pasan a estos pibes. La violencia institucional se transforma en una forma cotidiana y rutinaria que viven los jóvenes en los sectores populares, y la verdad que la escuela pública y los trabajadores de la educación son casi siempre los primeros que están. Así que la verdad que es muy interesante la iniciativa de los compañeros de UTELPA de crear esta guía, que es para compartir con los docentes, con los trabajadores de educación, con los jóvenes también, pensando en esto, bueno, ¿cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son los derechos y las violaciones de derechos humanos que se producen en democracia y que no tenemos que naturalizar? Y más todavía en este contexto, porque está demostrado históricamente en los contextos de ajuste, en los contextos en los que pierde la clase trabajadora, son los momentos en que se recrudece la violencia institucional, se recrudece la represión. Y hoy eso es lo que estamos viviendo, así como está el protocolo, el famoso y llamado por el gobierno protocolo antipiquetes, que apunta a reprimir los reclamos de los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores que se movilizan en contexto, digamos, de sindicalización. Está también el recrudecimiento de la violencia cotidiana en los barrios con los pibes que no tienen trabajo, la criminalización de los pibes que se buscan un autosustento con su trabajo, ¿sí? El decomiso de las mercaderías, sacarles las cosas, detenerlos por 24 horas. Y bueno, esta guía apunta a eso, apunta a saber cómo transmitir derechos, cómo desnaturalizar las situaciones de ilegalidad y de violencia, y bueno, entre todos ir construyendo una mejor ciudadanía para nuestros pibes, que tiene que ver con la defensa de los derechos, con saber cómo plantarse frente a las arbitrariedades del Estado, que son justamente siempre contra los más pobres. Así que saludar esta iniciativa. ¿Hay iniciativas similares a la de UTELPA en otro lado? Sí. ¿O esta se puede trasladar a otras delegaciones? Por supuesto que, digamos, hay en muchos lugares del país hay iniciativas de estas características, pero la verdad que viene siendo un gran trabajo, y ojalá que se pueda replicar en otras provincias en este formato. Digamos, desde distintos lugares se ha trabajado mucho la cuestión de la violencia institucional, pero por supuesto que se necesita mucho más, y además estamos en un nuevo contexto donde no hay presencia del Estado, donde las instituciones comprometidas con los derechos humanos son cada vez menos, y en ese sentido el compromiso de las organizaciones sindicales emerge mucho. Es decir, la CETERA tiene un compromiso histórico con los derechos humanos, pero no hay duda que en estos contextos donde desaparece el Estado, se corre el Estado, ese compromiso emerge, aumenta en importancia, aumenta en densidad.